¿Tienes un piso para alquilar y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Margot Tomé y te voy a ayudar a descubrir cómo alquilarlo tú mismo sin intermediarios ni comisiones, con un audio curso claro, práctico y fácil de seguir. Escúchalo mientras haces tu día a día. Te dejo el enlace en las notas del programa, comoalquilar.com/alquilar. No mal, aprende tú mismo. Contratos de alquiler, ya no habrá problemas, te podemos ayudar. Toma el control. Hola, querido escuchante de comoalquilar.com. Hoy os traigo el resumen de un libro de Germán Hoover que es El método crack, invierte en inmuebles y alcanza la libertad financiera. En este libro, Vivir de rentas, el método CRAB, presenta una filosofía y una estrategia del autor para lograr la libertad financiera a través de la inversión inmobiliaria. El autor detalla su trayectoria, incluyendo sus intentos fallidos en otras áreas antes de encontrar el éxito en el sector inmobiliario, enfatizando la importancia de la paciencia, la planificación y el compromiso. Explica conceptos clave como el interés compuesto, la diferencia entre activos y pasivos según Robert Kiyosaki y el poder de apalancamiento, buena deuda, deuda buena, deuda que se puede tener y que no es mala. El libro sirve como un manual práctico que guía al lector a través de las etapas de comprar, reformar o dar un lavado de cara a una propiedad inmobiliaria, y también alquilar propiedades, destacando la necesidad de construir una red de contactos y convertirse en un solucionador de problemas. También aborda aspectos cruciales como la selección del inquilino ideal, la negociación, el uso estratégico de la financiación y la fiscalidad de las inversiones inmobiliarias, siempre con la advertencia de que los resultados pasados no garantizan resultados futuros y que toda inversión conlleva su riesgo. El objetivo final de este libro es enseñar al lector a escalar su modelo de inversión para generar ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera, utilizando el tiempo de otras personas, que serían los inquilinos y un equipo que te ayude. Y de esta manera se podrá hacer crecer el patrimonio como si fuera una bola de nieve. No te preocupes en tomar notas de este capítulo porque en las notas del podcast os dejo un enlace al artículo que he escrito sobre el resumen de este libro y el enlace también para poder comprar el libro si quieres seguir formándote y si te ha gustado la forma de escribir del autor que a mí me encanta. Sin más, pasamos al capítulo de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con extractos de El método crack de Germán Hoover. Sí, un libro bueno, interesante porque cuenta su propia historia, ¿no? Cómo llegó a la libertad financiera, dice que antes de los 40, invirtiendo en pisos para alquilar. Es su camino personal, digamos. Exacto. No es que venga aquí una fórmula mágica ni nada parecido. Él mismo lo llama un método conservador, de sentido común, pero ojo que implica esfuerzo y riesgo, aunque calculado. Claro. Cuenta sus pinitos, ¿no? Intentos fallidos en bolsa, póker, hasta que encontró en los inmuebles un camino, quizás más lento, dice, pero él lo ve como más sólido. Pues sí. Nuestra misión hoy es destilar un poco las claves de ese método, ver qué mentalidad propone y cómo aplica su estrategia para vivir de rentas. Vale, pues empecemos por ahí, por la mentalidad, que parece crucial. Insiste mucho en mirar nuestras creencias sobre el dinero, esas ideas que a veces arrastramos. Sí, ideas heredadas, limitantes muchas veces. Y menciona lo de Kiyosaki, lo de salir de la carrera de la rata. Eso es. Que, bueno, para quien no lo sepa, es ese ciclo de trabajar, ganar, gastar, necesitar más y vuelta a empezar sin acumular nada realmente. Ya. Y Hoover aplica esa idea de diferenciar bien entre activos, o sea, cosas que te dan dinero, como un piso alquilado. Claro. Y pasivos, que te lo quitan, como podría ser, pues no sé, un coche muy caro o caprichos. La estrategia es acumular activos, reducir pasivos. Y una regla de oro, pagarse primero a uno mismo. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? ¿Ahorrar antes de gastar? Sí, pero más enfocado a la inversión. O sea, que una parte de tus ingresos vaya directa a invertir, antes de pensar en gastos superfluos. Priorizar la creación de patrimonio. Entendido. Y luego está el famoso interés compuesto, que él llama el efecto bola de nieve. Ese es potentísimo. La idea es reinvertir los beneficios. Los alquileres netos que te quedan, pues reinvertirlos para que el capital crezca cada vez más rápido. Como una bola de nieve que baja una ladera, ¿no? Exacto. No solo crece tu inversión inicial, sino que los propios rendimientos generan más rendimientos. Es un crecimiento exponencial, aunque, bueno, al principio puede parecer lento. Claro, suena bien, pero ¿cómo se acelera? Porque si no, puede llevar mucho tiempo. Ahí entra la financiación, el apalancamiento, lo que él llama deuda buena. ¿Deuda buena? Suena a contradicción, casi. Bueno, se refiere a pedir dinero prestado, una hipoteca, por ejemplo, para invertir en algo que te va a dar una rentabilidad mayor que el coste de esa deuda. Ah, vale. Usar el dinero del banco para comprar el piso y que el alquiler pague la hipoteca y encima sobre. Esa es la idea. Permite comprar más o más rápido de lo que podrías solo con tu capital. Acelera mucho el crecimiento del patrimonio, pero... Pero, cuidado, ¿no? Me imagino que advertirá sobre los riesgos. Totalmente. Él insiste mucho en la prudencia, en conocer los números, en controlar el riesgo. Endeudarse sin saber, es muy peligroso. La deuda te impulsa hacia arriba, pero también te puede hundir si las cosas van mal. Vale, prudencia entonces. Y el núcleo de su método, el CRC. Comprar, reformar o adecuar, dice, y alquilar. Sí, se centra en eso, en generar rentas, no tanto en comprar barato y vender caro rápido, lo que sería el FRV. Comprar, reformar, vender. Busca el flujo de caja positivo mes a mes, el cash flow. Que sobre dinero después de pagar todo. Exacto. Que cada piso te deje un dinerillo cada mes. Y para encontrar esas oportunidades de compra, pues, paciencia, planificación. Saber qué buscas y dónde. Eso es. Y, sobre todo, dice, los contactos. Y aquí metí una idea, que me parece interesante. Ser un solucionador de problemas. Un solucionador de problemas. ¿Cómo? Buscar pisos con líos, con marrones. Pues, un poco sí. Sugiere que las mejores compras no son las fáciles, las que todo el mundo ve. Pueden ser pisos que necesitan una reforma gorda, herencias complicadas, vendedores con prisa, cosas que echan para atrás a otros. Ah, claro. Dice que si eres capaz de resolver esos problemas, ahí es donde está el valor y donde consigues mejor precio. No es buscar lo fácil, sino donde hay menos competencia. Y para eso, la red de contactos es vital. Inmobiliarias, reformistas... Entiendo, o sea, el problema como una oportunidad oculta. Interesante. Y una vez tienes el piso, ¿qué pasa con el inquilino? Dice que es clave elegir bien. Fundamental. Le dedica bastante tiempo en el libro. Describe un proceso casi, casi, de detective para encontrar al inquilino ideal. Fiable, cuidadoso, que dure. Ya me imagino. Y recomienda sí o sí, por experiencia propia mala, contratar un seguro de impago. Parece que tuvo un susto gordo con un moroso profesional y desde entonces, seguro siempre. Normal. Y claro, la meta no es tener un piso y ya está, sino escalar. ¿Cómo se hace eso sin volverse loco? Pues pasando de ser el hombre orquesta que lo hace todo a ser un inversor que gestiona un sistema. Ajá. Como buscas, como reformas, como alquilas. Y delegar. Tener un equipo de confianza, una inmobiliaria que te gestione los alquileres, tu reformista de cabecera, un gestor. Montar tu pequeño equipo. Eso es. Para poder crecer sin quemarte. Él lo ve como un modelo robusto con triple protección. Los seguros, el flujo de caja positivo que te da margen y la diversificación de tener varios inmuebles. Vale. Entonces, resumiendo mucho, el método CRAC sería un camino a la independencia financiera con pisos de alquiler que empieza por cambiar el chip mental. Sí, fundamental. Usar el interés compuesto y la deuda con inteligencia, ser paciente y metódico para encontrar y arreglar pisos y luego montar un sistema para poder tener varios. Exacto. No es un pelotazo rápido, Es más bien una carrera de fondo. Requiere constancia, aprender y esa habilidad para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Pero él lo presenta como algo, bueno, factible, basado en su experiencia. Pues nos deja pensando eso de ser solucionador de problemas. Quizá una reflexión interesante sería mirar a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué